Vamos a la primera nota del día. Vamos a hablar con la secretaria adjunta de FADIUN, gremio base de la CONADO Histórica. Y están de paro desde ayer. Por eso es que vamos a hablar con, Yamile Nasralla, que nos va a comentar y hacer tal vez una lectura de cómo ha transcurrido la jornada y escuchar qué es lo que están reclamando. Buenos días, Yamile. Bueno, desde acá, desde La Mosquitera, te saluda el gato. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos tan temprano. Sé que te queda poco tiempo, tenés que salir volando a tramitar cosas. Para arrancar, ¿cuáles fueron los motivos? Ya imagino cuáles son, pero sería bueno escucharte a vos de este paro que se convocó a nivel nacional. Bueno, la convocatoria fue primero ayer por el no al veto y hoy por la aprobación de la ley de financiamiento universitario. Nosotros, ayer convocaba a la CONADO Histórica en el Congreso para acompañar a los jubilados por el no al veto de la reforma jubilatoria. Lamentablemente hay diputados que presentaron el proyecto y después tuvieron una reunión con Milei y terminaron cambiando sus votos de su mismo proyecto. Hoy, bueno, ya sabemos todo lo que pasó ayer durante toda la tarde, la represión a los jubilados, a gente que iba pasando por ahí, un niño de 8 años que la madre lo llevaba, venían del médico y tuvieron que pasar por ahí, también hubo gases para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y hoy está en senadores la votación de la ley de financiamiento universitario. Uh-huh. Las medidas fueron convocadas con la intención de poder confluir en Buenos Aires en esta manifestación para que se apruebe la ley. Bueno, hay como mucho para hablar. Perdón. Sí. Mucho para. Mira, ¿cómo será que se me trabaron todas las consideraciones a estos traidores que hubieron? Se me atoraron en la garganta. Con De Loredo a la cabeza, sobre todo con De Loredo a la cabeza, que ¿qué querés que te diga? El olor a panqueque, como estábamos hablando ayer, el olor a panqueque que había en el Congreso era tremendo y incluso tengo entendido, hay un trascendido, escuchando una radio de Buenos Aires esta mañana, esto es un trascendido, de que De Loredo le van a dar un cargo en una de las universidades, en una de las facultades de la UBA, digo, y bueno, a ese nivel de arrastrados tenemos hoy en el Congreso. Y recordemos que el rector de la UBA es Jacobiti, que también tiene un cargo político. Entonces, la verdad que es terrible. Es terrible, pero ¿sabés qué es lo más terrible? Los otros radicales que se vendieron a cambio de puestos en diferentes mineras o empresas muy importantes que cobran $10,000 por mes, que las pagamos nosotros, y no tenés para pagarle $20,000 a los jubilados de la UBER. A ese extremo llegamos cuando decimos, bueno, Río Turbio, a todas esas empresas se están yendo estos diputados, senadores, diputados que se están vendiendo para no sacar una ley de jubilación que le permita al jubilado, no salir de la pobreza, pero $20,000 más, y a su vez tener los medicamentos como siempre los han tenido, que no tengan que estar en este momento, porque ayer escuchaba a un periodista que decía es el aumento, la baja indirecta del salario, que es la quita de medicamentos, la suba de los impuestos sin beneficios, esa es la baja indirecta del salario. Ajá. Mira, ahí me voy a corregir lo que sí. Con respecto a lo de Loredo. Pablo Gianibelli de la línea radical de Loredo, fue nombrado como rector organizador de la Universidad Cordobesa este martes. Ahí estoy, estoy corrigiéndome. ¿Viste? Por eso sí. El tema del trascendido hay que ser muy, muy finito con eso. Pero igual... Las mismas universidades que no quieren mejorar salarialmente hablando, digamos. Claro, encima de eso, ¿no? Y bueno, está este otro reclamo de hoy. Hoy el tema de las universidades que serán degenerados fiscales también, como define el presidente, o cuál es tu consideración al respecto. Sí, no, el tema es que supuestamente estarían los votos para la aprobación, pero sabemos que viene la negociación también incluida hoy, creo, de los gastos de la CIDE, que de los 100.000 millones ya han sido gastados 80.000 sin la aprobación de la ley. Entonces es un problema muy grande el que hay, porque nos estaríamos enfrentando a un nuevo veto si sale la ley de financiamiento universitario, porque ya lo dijo Milei, que iba a vetar todo lo que le impida el déficit cero, lo va a vetar. Y si le vetó 20.000 pesos a los jubilados, imagínate si no va a vetar lo que dice la ley, que es la actualización salarial nuestra desde diciembre hasta ahora de la pérdida que hemos tenido, que es más del 50%. Claramente. Así que, en expectativa de eso, se está tratando de armar una gran marcha a nivel nacional, como la del 23 de abril, dependiendo qué pase, si hay veto o no hay veto. Claro. ¿Y vos te has podido contactar con los centros de estudiantes o algo de aquí, digo, en las facultades? Hay distintas como organizaciones, ¿viste? Hay una centro de estudiantes, creo que se llama Interfacultades, Asamblea de Interfacultades, sí. También. ¿Has podido llegar a hablar con el alumnado? Sí, se logra hablar. Ellos también tienen que tratar de ponerse de acuerdo entre ellos qué es lo que quieren, porque recordemos que acá en Mendoza la bandeja del comedor ya es inalcanzable para los chicos, más para los chicos que vienen de otras zonas que tienen que pagar transporte sin subsidios. Ajá. Entonces, un alumno que tiene que venir de Rivadavia, de San Martín, y quedarse todo el día acá, son arriba de 15.000 pesos por día, si no es más, entre almuerzo y pasaje. Claro. Imagínate que en una semana de lunes a viernes son 75.000 pesos, son 300.000 pesos al mes solo, para poder venir a cursar y comer algo acá como la gente, ¿no? Claro. Es una barbaridad. Hoy hay actividades en la Facultad de Artes durante toda la tarde. Van a haber clases públicas y disertantes y, bueno, ahí por si quieren participar. Ah, qué bueno, qué buen dato ese. A partir ahí te mando enseguida el flyer. Dale. Con las charlas y de qué horas, qué horas. Creo que es a partir de las 15. Ajá. Sí, es más o menos hasta la hora 20, 30, creo. Que se suele, sí, es más o menos la hora que se suele hacer 3, 4 de la tarde en adelante, claramente. Bueno, ¿y qué te ha parecido el acatamiento, la respuesta de los compañeros y compañeras en tanto la lucha que están llevando en estos días? Bueno, ayer sabemos que no hubo actividad en los colegios, así que el acatamiento de los colegios no lo tenemos. Igual estamos tratando de preservar los números por esto de que tenemos la persecución de los descuentos, ¿no? Uh-huh. Y hoy todavía no tenemos números, pero ha sido a dispar el acatamiento, pero no ha sido tan malo. Hemos tenido participación, ayer acompañamos a los jubilados en los reclamos, ¿no? Desde sí. La Plaza San Martín, haciendo las rondas hasta la legislatura donde llevaron el petitorio. Perdón. Hasta la legislatura donde llevaron un petitorio por el no al veto, ¿no? Sí. Sí, muchas. Logrando que salieran todos los legisladores, menos los radicales. Igual. Mira, siempre digo, el pueblo siempre tiene memoria, hoy lo dudo un poco, ¿viste? Dudo un poco de eso. pero ahora es un deseo. Ojalá que nadie olvide, ojalá que nunca nadie olvide lo que están haciendo los radicales, estos radicales, porque como dije más temprano, don Alén los hubiera agarrado a patada limpia, y don Raúl Alfonsín también, ahora que se me escapó esa, me olvidé de él. Don Raúl Alfonsín padre, porque el hijo también, mamita querida. Igual hasta el hijo salió a criticarlos, así que... Sí, de hecho se desafilió del Partido Radical. Y ayer pidieron que los cinco radicales, desde el Partido Radical, los cinco radicales que votaron y se panquequearon ayer, fueran expulsados. Bueno, habría que expulsar a tanta gente de tantos partidos políticos, ¿no? Por lo que pasó ayer. Escúchame, no fueron solo los cinco que fueron a la Casa Rosada, porque entre las entrevistas dicen que uno de los gobernadores que más apoyó fue Cornejo. No sabemos cuál ha sido la promesa para Cornejo, para la provincia o para él, para que él también interfiera para que se dieran vuelta los votos radicales. Y no, en algún momento nos vamos a enterar, esto va a saltar. En algún momento nos vamos a enterar, como nos enteramos, ¿te acordás? La reforma laboral que hizo De la Rúa y la Banelco, bueno, esto también. Esto se va a saber, lamentablemente no lo sabemos ahora, ¿viste? Igual si lo supiéramos, no, creo que tampoco se haría nada, porque la prensa pagada por el gobierno amaina la tormenta. Sí, porque tenés periodistas pagos que viven prácticamente en la Casa Rosada haciéndole las entrevistas al presidente, ¿cómo es que se llama? Perdón que estoy saliendo. Se dice que las jubilaciones volaron, ¿no? Claro. En dólares. Sí, volaron. Y volaron por los aires, porque la verdad que con 200.000 pesos. Mira, ayer escuchaba que un tubo de gas lacrimógeno que tiran allá en Buenos Aires, esos gases superpoderosos de ahora, sí, valen 250.000 pesos. La mínima es de 230.000. Claro. Mira qué mal estamos, ¿no? Claro, nada que ver. Bueno, y hoy, te pregunto, yo no sé si esto es así, hoy ¿tienen conciliación? No, no es conciliación, hoy tenemos paritaria local. Recordá que nosotros acá en Mendoza paritamos todo lo que son condiciones laborales, bueno, todo lo que es efectivizaciones, todo lo que atañe a lo que es acá en Mendoza. Claro. Que dicho sea de paso, estamos reclamando ya desde el año pasado el techo del DAT, que se voló el año pasado con un sonda, y ¿cómo es que se llama? Arreglaron ese pedacito, pero después se volvió a romper, lo seguimos reclamando en la paritaria local. Ajá. Pero dicen que están cumpliendo con los procesos, que están cumpliendo con los procesos, pero el tema es que no, el techo no se arregla. Con las lluvias que hubieron la semana pasada, era imposible que los chicos tuvieran clase porque el patio estaba prácticamente todo inundado. Uh-huh. Así que, bueno, esas son las condiciones en las que están trabajando algunos docentes, ¿no? Tal cual. Bueno, te agradezco, porque sé que tenés que partir. Acabo de subir a una movilidad, así que bueno. Bueno, te mando un abrazo grande y muchas gracias, ¿eh? Dale, que tengas buen día. No te olvides de mandarme la info, así estamos, así sí, lo comunicamos. Sí, sí. Muchas gracias. Ya te la mando. Chao, chao.